Hoy solo quiero que vuelvas a mí, pero necesito amarte una vez más. Es necesario tener un amor que a cada instante te dé su calor. Hoy solo quiero que vuelvas a mí. Ya no vivo, ya no sigo, ya no soy feliz. Yo no sé lo que quiero. Sin tu amor yo me muero. Debes comprender, debes perdonar y regresar, regresar. Yo no sé lo que quiero. Sin tu amor yo me muero. Debes comprender, debes perdonar y regresar, regresar. Debes comprender, debes perdonar y regresar, regresar. Yo no sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero. Debes comprender, debes perdonar y regresar, regresar.